son los pies de San Martín, y esos pies están benditos, y esos pies están benditos. En 1920 el playón de Santa Rosa tenía una capa verde con miles de mariposas, con miles de mariposas. Los más convencidos de su locura abandonaron trabajo y familia para seguirlo, cuando se echó al hombro sus herramientas de desmontar y pidió el concurso de todos para abrir una trocha que pusiera a Macondo en contacto con los grandes inventos. Esta es la trocha imaginaria. Los jueves. Entre las 6 y las 8 de la tarde. En los 91.4 de Radio Contrabanda. Buenos días, bienvenidos. Una vez más a La Trocha Imaginaria, este programa que se emite aquí en Radio Contrabanda en los 91.4 de esta Radio Libre de Barcelona. El programa de hoy, aparte de tener las músicas que siempre ponemos del otro lado, las músicas de la Gran Colombia, tiene una invitada, es una invitada especial que va a hablar sobre uno de los temas, digamos que más álgidos, si es la palabra correcta, y más desconocidos de Colombia y de los que poco se habla, además de que Colombia es un país que genera noticias espectaculares, pero no hay mucho espacio para conocer en detalle qué es lo que pasa en cada momento con, por ejemplo, con la ley de víctimas. En Colombia hay un montón de víctimas, millones de víctimas, y hay una ley que se ha votado en el Parlamento colombiano el año pasado, no se sabe mucho de ello, y para eso está aquí Luz Elena, que es del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, y que nos va a explicar un poco pues qué es este movimiento, esto a lo largo del programa, y todo esto. Buenas. Muy buenos días por la invitación a acompañarlos esta mañana, y muy buenos días a toda la audiencia de la ciudad de Barcelona. Cuéntenos lo que es el Movice. Bueno, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado es una plataforma que agrupa más de 270 organizaciones nacionales y regionales en Colombia, que surgió en el año 2004. Hay que decir que en Colombia ha habido históricamente una lucha por la defensa de los derechos humanos, en un país donde se violan todos los derechos humanos, pero además donde existe una práctica sistemática por parte del poder de eliminar, perseguir y estigmatizar a los opositores políticos y a las organizaciones sociales. En el año 2004 se encontraba desarrollándose ya bastante adelantada una negociación o una autonegociación del gobierno colombiano con los grupos paramilitares. Entonces, en ese contexto, las organizaciones que habíamos sido víctimas directas o que agrupaban víctimas o que habían sido, por su carácter social, víctimas del paramilitarismo y del terrorismo de Estado, decidimos organizar esta plataforma, y surge entonces en el año 2004, cuando se encontraba también discutiéndose en el Congreso la conocida Ley de Justicia y Paz. Entonces, desde ese momento hasta hoy, hemos estado organizándonos alrededor de la exigencia a los derechos a conocer la verdad histórica, a que se haga justicia efectiva con todos los victimarios, a que a las víctimas se les dé la reparación integral, que haya garantías de no repetición, lo que significa unas transformaciones democráticas de fondo en Colombia. Y hemos realizado dos grandes movilizaciones. La primera, el año pasado, el día 6 de marzo, en el marco de la solidaridad internacional Internacional y Solidaridad Nacional con las Víctimas del Paramilitarismo y la Llamada Parapolítica. Y la segunda, que fue el viernes pasado, cuyo lema era en solidaridad con las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, porque las ejecuciones extrajudiciales también son crímenes de Estado. Suena como muy legal esto. Bueno, iremos hablando de esto a lo largo del programa. Esta señorita que va a cantar a continuación se llama Graciela Salgado, es de San Basilio de Palenque y es hermana de Paulino Salgado, Batata. La li la li la li la li li li la re. Ay. Yeah. Graciela Salgado debe tener como 1000 años, aunque ella dice que solo tiene 75. Y ella es una de las cantadoras de Las Alegres Ambulancias, que es un grupo de cantadoras o cantaoras de la zona de San Basilio de Palenque, que son invitadas a cada uno de los velorios, porque en la zona del Caribe se mantienen ciertas tradiciones como la de hacer la novena y cantarle al muerto. Y ellas son, digamos, cuando por un camino te cruzas con Las Alegres Ambulancias, que son tres viejitas así todas flaquitas, y van juntas, es porque hay muerto o alguien se va a morir, y eso quiere decir que ellas están invitadas para cantar la novena. La señorita invitada hoy, Luz Elena, es del Movice. Cuénteme, ¿cómo llega usted aquí a Barcelona? ¿O qué está haciendo? Bueno, a partir de este año, la Taula Catalana por la Paz en Colombia, que tiene un programa de becas desde hace ya unos 5 años, hace unos convenios con organizaciones de Colombia por 4 años. Ese convenio consiste en que cada año viene una persona de la organización social. Por un lado, hace la diplomatura de PAU en la Escuela de PAU de la Universidad Autónoma de Barcelona, y de otro lado, hacer un trabajo de sensibilización y de incidencia política. Hasta el año pasado habían estado viniendo de las organizaciones sociales de Colombia la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Organización Femenina Popular y la Campaña Colombiana contra Minas Antipersonal. Ya una de esas tres organizaciones, la ruta terminó la beca, entonces a partir de octubre del año pasado empezó el convenio con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Entonces yo estoy en ese convenio, entonces estamos aquí en este momento haciendo todo un proceso de sensibilización, de construir redes de solidaridad y de hermanamiento con el proceso organizativo de las víctimas del terrorismo de Estado en Colombia, y pues haciendo también la diplomatura de PAU con el fin de también desde las organizaciones sociales reflexionar más en profundidad de pues, lo que significaría un proceso de paz en Colombia, y en el caso particular es cómo no se puede hablar de paz cuando hay impunidad, o cómo no se puede hablar de paz cuando no se hace justicia en el caso de los crímenes de lesa humanidad. Quería hacerle una pregunta. Bueno, se supone que pues hay muchas víctimas, pero la pregunta es, ¿por qué están organizadas en una exclusiva organización de víctimas? Y quiero decir, la iglesia, los partidos políticos, ¿no hay otras organizaciones que se encarguen de, pues no sé, de pedir eso que ustedes piden, verdad, justicia y estas cosas? Bueno, sí, como lo decía hace un momento, en Colombia ha sido histórica la lucha contra la impunidad y la denuncia de los crímenes que se han cometido desde hace muchas décadas en nuestro país contra las organizaciones sociales y contra los opositores políticos. Cuando surge el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, había en ese momento una coyuntura muy especial, que estaba por un lado la negociación con los grupos paramilitares, pero de otro lado, la implementación de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe, que ha significado una profundización de la crisis de derechos humanos en Colombia, una mayor persecución a las organizaciones sociales, una estigmatización a los defensores de los derechos humanos. Bueno, se ha vuelto más crítico el panorama en los últimos 7 años en Colombia. Entonces, cuando nace el movimiento, lo que veíamos que se veía venir era un proceso de impunidad, un lavar la cara del Estado colombiano, que además en este contexto se ha presentado como una víctima más o como un ente neutral. Y desde los que hemos sido víctimas del terrorismo del Estado, pues no podíamos como dejar que eso ocurriera, que se diera ese proceso de impunidad, que se señalara que el Estado no tenía ninguna responsabilidad en lo que había ocurrido, pero además porque también era como un lavar la cara ante la comunidad internacional cuando se ha señalado insistentemente la situación de derechos humanos en nuestro país. Entonces nos juntamos y dentro de las primeras discusiones que se dan en el movimiento de víctimas de crímenes de Estado era justamente qué éramos nosotros y cómo debía llamarse ese movimiento de víctimas. Nosotros, bueno, en ese momento se discutió si nosotros éramos víctimas del conflicto, si éramos víctimas de la guerra o si éramos víctimas de qué. Y la discusión política que se dio en ese momento es que nosotros no somos víctimas de la guerra ni somos víctimas del conflicto, porque los compañeros, los familiares que nosotros hemos perdido no murieron en combate, ni eran armados, ni estaban en la insurgencia, sino que eran dirigentes sociales que desde la vida civil poniendo su cara, poniendo su número de identificación, poniendo su firma en todos los documentos y en todas las actuaciones que hacían, fueron víctimas de las acciones encubiertas del Estado o directamente del paramilitarismo que en Colombia ha actuado en connivencia todo el tiempo con la fuerza pública. Entonces, eso no se conoce de otra manera sino como terrorismo de Estado. Entonces, esa fue como la primera decisión política que nosotros tuvimos, que había que señalar claramente cuál era la responsabilidad del Estado. Y pues además en ese momento también hay que decir que hubo una discusión frente a la situación de seguridad en Colombia para llevar a cabo esta lucha, porque en Colombia no nos encontramos en un posconflicto. En Colombia los dirigentes sociales y populares los siguen asesinando, los siguen desapareciendo, los siguen desplazando, los siguen amenazando, y es en este marco en el que venimos adelantando nuestra lucha, pero además en un momento en que también puede ser impopular hablar de terrorismo de Estado, porque como ya no existen dictaduras militares en América del Sur, pues hablar de terrorismo de Estado puede resultar demasiado fuerte para la comunidad internacional. Qué interesante. Come on. Lo que escuchábamos era al tamborero Paulino Salgado Batata, de San Basilio Palenque. Este es el único disco que él grabó con nombre propio, aunque está presente en muchísimas otras grabaciones. La tradición del tambor africano, que es lo que él toca, que es un tambor de cuñas, que es exactamente igual al de África Central, aunque también Batata y su abuelo, el gran Batata, lo que tocaban es el pechiche, que es una especie de tambor acostado, que bueno, es el que en Venezuela llaman culo de puya, que es un tambor, es un tronco hueco que permite, entre otras cosas, además de hacer música, enviar mensajes y comunicarse. En el palenque de San Basilio, ese era el telégrafo para avisar que venían los españoles, es decir, sus abuelitos, a rescatar o a recuperar los esclavos que estaban huidos, o cimarrones, como lo llamaban. Quería preguntarle a Luz Elena, ¿usted por qué habla mal del excelentísimo señor presidente, el doctor Álvaro Uribe Vélez? Él habló de la seguridad democrática como un espacio político en el cual se garantizaría la seguridad, pues tanto del industrial y del señor dueño de tierras poderoso, como del obrero y del sindicalista, y que toda la política, digamos, todo el gasto militar que se hace es para garantizar lo que él llama la seguridad democrática, que evidentemente, pues, se supone que si hay democracia debe haber seguridad, es algo así como lo que debe garantizar, o lo único que haya que garantiza que haya democracia es que sea segura. Bueno, hablando del presidente Álvaro Uribe, habría que señalar como varias cosas que muy seguramente la audiencia no conoce. El presidente Álvaro Uribe llega a la presidencia de la República en un marco internacional particular. Hay que recordar que en el tránsito del año 2001 al 2002, después de el ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, se desata en el mundo la lucha contra el terrorismo. La consecuencia inmediata de la lucha contra el terrorismo es que se rompen los tres procesos de paz que se estaban adelantando en el mundo. Uno de ellos se estaba adelantando en Colombia contra las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y el presidente Uribe hace campaña señalando que de lo que se trataba en Colombia era de una amenaza terrorista, que allí no hay un conflicto armado, y que si él llegaba a la presidencia de la República, pues lo que iba a hacer era ganar militarmente a esos terroristas y los iban a meter a la cárcel, etcétera. Ese, digamos que es en el contexto en el que llega el presidente Uribe a la presidencia. Haciendo un poco de memoria, yo les contaría quién es el presidente Álvaro Uribe de manera muy breve. El presidente Álvaro Uribe viene de un departamento del país, que es el departamento de Antioquia, que es muy conocido porque de allí era el señor Pablo Escobar Gaviria, y además había uno de los cárteles de la droga y el narcotráfico más fuertes del país. Creo que está considerado como el mayor narcotraficante en toda la historia del mundo, el señor Pablo Escobar, si no me equivoco. El señor Álvaro Uribe Vélez empezó su carrera política en el pleno auge del narcotráfico en el departamento de Antioquia. Se desempeñó como director de la Aeronáutica Civil, que es el ente gubernamental que da las autorizaciones para pilotaje de aeronaves, construcción de pistas, etcétera. Y pues eso, digamos que en un momento en el que estaba en auge el narcotráfico, pues le dio muchos permisos a estos narcotraficantes. Posteriormente se desempeñó como alcalde de la ciudad de Medellín, que es la capital del departamento de Antioquia. Hay fotos del señor Álvaro Uribe tomadas con Pablo Escobar. En ese momento Pablo Escobar hacía política pública en el departamento de Antioquia. Pablo Escobar llegó a ser representante a la Cámara en Colombia. Elegido por voto popular, pero además porque él construyó, digamos que, planes de vivienda de interés social, canchas deportivas en Medellín. Y en todo esto, digamos, el fenómeno también del narcotráfico, cómo se toma la ciudad de Medellín hasta nuestros días. Entonces, Álvaro Uribe fue alcalde y amigo cercano del señor Pablo Escobar. Después saltó a la gobernación del departamento de Antioquia en un periodo... Perdón, debo decir que el señor Álvaro Uribe, él les ha respondido a esas acusaciones y él ha sido exonerado supuestamente por la justicia y supuestamente no hay pruebas. Nadie lo está juzgando en Colombia ni hay investigaciones abiertas de eso que usted dice. Bueno, pues ahí lo primero que hay que decir es que en Colombia hay más de un 99% de impunidad, ¿no? Entonces, está investigado uno de sus hermanos por masacres. Uno de sus hermanos, Santiago Uribe Vélez, está investigado por masacres de un grupo que se llamaba Los 12 Apóstoles en una de sus fincas. ¿Los señores Uribe tienen tierras? Sí, ellos son terratenientes. Además, el señor Álvaro Uribe Vélez tiene muchas tierras en la costa norte, en el departamento de Córdoba y Sucre, colindando con tierras del señor Mancuso. Ese de pronto le suena. Don Salvatore Mancuso. Don Salvatore Mancuso, paramilitar extraditado por narcotráfico hacia los Estados Unidos el año pasado. Que le recuerdo, Salvatore Mancuso es un tipo que tiene una página de internet que se llama salvatoremancuso.com. Y tiene un espacio en su página para escribirle. Si uno quiere escribirle, le puede escribir, a pesar de que esté en una cárcel de Estados Unidos. Bueno, entonces el señor Uribe, después de que pasó por la alcaldía, fue senador también de la República. Y cuando estuvo en el Senado de la República, se opuso a la firma de los tratados de extradición con los Estados Unidos para narcotraficantes. Además, también hay que contarle a la audiencia que cuando estuvo en el Congreso fue tramitador de unas leyes que han sido nefastas para la clase trabajadora y para los pobres en Colombia, como la seguridad social y la reforma laboral, que ha sido la desregularización del mercado laboral y toda la implementación del modelo neoliberal. El hoy presidente Álvaro Uribe fue ponente de esos proyectos en el Congreso. Después entonces el señor Álvaro Uribe se desempeñó como gobernador en el departamento de Antioquia en unos años en los que se manchó de sangre todo el departamento de Antioquia, fundamentalmente una zona que se conoce como el Urabá antioqueño, una zona donde se cultiva banano de exportación, donde tiene presencia una compañía multinacional norteamericana que es bastante, una historia muy trágica para el caso colombiano, que hoy se conoce como la Chiquita Brands, pero que hace 80 años se llamaba Unit Free Company y fue la que cometió la primer masacre o la que ordenó la primer masacre contra trabajadores en una huelga bananera en lo que se llamó la masacre de las bananeras. En ese momento el señor Álvaro Uribe apoyó la creación de unos grupos paramilitares legales que se llaman las Convivir, que eran grupos de seguridad privado, que se ha demostrado posteriormente con investigaciones como estas convivir legales, que eran personas civiles armadas con armamento de tiro largo, etcétera, no armas cortas, eran en realidad grupos paramilitares. Se dio una pacificación en esa zona de Urabá. Está comprometido el señor Rito Alejo del Río, un general de la República, en graves crímenes y masacres en esa zona del país, una zona donde hay presencia indígena, donde hay presencia de población afrocolombiana y población campesina, y estaba en ese momento el presidente Uribe. Ha sido mencionado muchas veces por las personas comprometidas en esa masacre de cómo helicópteros de la gobernación transportaron a estos paramilitares que cometieron masacres en esa zona, en la operación Génesis. Pero esto digamos que no ha sido investigado a profundidad, aunque él siempre sale comprometido en esta situación. Y cómo actualmente, por ejemplo, esas zonas del país están siendo dedicadas al cultivo de palma africana, de palma aceitera o a cultivos de madera con explotación de transnacionales. Entonces uno años después se da cuenta cuál es el origen de esas masacres, pues es la apropiación de los territorios. Entonces ese señor es el que llega a la presidencia de la República con este discurso de mano dura, con todos estos antecedentes, señalando que en Colombia lo que había era una amenaza terrorista. Entonces el presidente Uribe, con ese discurso de que en Colombia lo que había era una amenaza terrorista, por un lado niega la implementación del derecho internacional humanitario, porque si lo que hay es una amenaza terrorista, lo que él dice es que los ciudadanos de bien deben estar al lado del Estado y del otro lado solamente quedan los terroristas. Entonces la consecuencia de esto ha sido que en Colombia se ha venido dando una polarización creciente, que todos los que no están con la política del gobierno somos tachados de terroristas, y digo somos porque eso incluye a todas las organizaciones sociales, de defensores de derechos humanos, políticas de oposición, todos en Colombia, los que no somos uribistas somos terroristas, los que no son uribistas. Y de la mano de esta política de seguridad democrática se vinieron implementando y se han venido implementando otras políticas bastante graves para los derechos humanos, una mayor vinculación de los civiles al conflicto, el pago de recompensas, armar civiles mayor, antes siempre ha sido así, pero en esta política de seguridad democrática se ha dado de manera más sistemática, armar civiles, armar redes de informantes, dar incentivos a la fuerza pública para mostrar resultados. Y una de las consecuencias más graves de eso ha sido el asesinato de más de 1.400 personas inocentes, en su mayoría hombres menores de 35 años, que son presentados como subversivos dados de baja en combate. Eso es el objeto, digamos, ese era el tema de este año de la manifestación del 6 de marzo. Sí, es lo que en Colombia se ha denominado falso positivo, en este discurso, en este lenguaje de la guerra, en el que matar a un enemigo es un positivo. Entonces en Colombia estos falsos positivos consisten en que, bueno, la fuerza pública tiene que mostrar resultados, muestra las cifras, muestra personas capturadas que luego salen inocentes porque obviamente no tenían nada que ver en las detenciones masivas también en Colombia en el marco de la seguridad democrática. Presentan estos jóvenes, muchos de ellos jóvenes de las ciudades, de clases más vulnerables, que salen con ofrecimientos de trabajo, o jóvenes en los campos indígenas o campesinos, líderes sociales que el ejército asesina, viste de camuflado y luego los hace pasar como dados de baja en combate. Esto es lo que se conoce. Pero según tengo entendido, hay unas investigaciones. Bueno, el año pasado, en el mes de noviembre, se dieron unas destituciones. Fue como el momento más álgido de esta situación de los falsos positivos. Se dieron 25 destituciones en las fuerzas militares en Colombia, pero hay que señalarle a la audiencia que en muy pocos casos estas destituciones están dándose a la par con investigaciones penales, pero además estos que fueron destituidos no fueron destituidos por los asesinatos de los muchachos de Soacha, que es una población al lado de Bogotá que fue la que desató el escándalo, sino por otros casos cometidos en el norte del país, en el municipio de Ocaña, en norte de Santander. Ah, explíqueme eso de la justicia militar y civil, hay dos justicias. Sí, en Colombia, bueno, hay varias medidas, digamos, que serían característica de una dictadura militar. En Colombia persiste todavía la justicia penal militar. En estos casos no se ha logrado que la justicia penal militar desaparezca, porque nosotros consideramos que este es un factor de impunidad, que los militares mismos no pueden investigarse a sí mismos. Y estos casos, por ejemplo, de los asesinatos de los jóvenes, son considerados como parte del servicio, entonces son investigados por la justicia penal militar. Los que han pasado a la justicia ordinaria, hay que decir que tampoco han avanzado satisfactoriamente. Reitero que en Colombia hay una impunidad del 99%, y eso tiene que ver con que en Colombia no hay una justicia que en realidad actúe en los casos de graves crímenes contra la humanidad. Que no bebo agua, yeah. tierra de papa, batata, hombre. Fortaleza del imperio negro en la América de hoy. Tierra de papa, batata, hombre. Ae, ae, macaco, mata el toro. Uba, anda. Tengo 3 días que no tomo, 4 que no bebo agua, yeah. El tema que escuchábamos lo interpreta un grupo, bueno, es el grupo del señor Pernet. Él es de Barranquilla, creo, y él es moderno, como ya se habrán podido dar cuenta. Es la misma canción, Macaco Mata al Toro, que es una canción de origen, tiene un origen africano y la letra, pues, arrancó en San Basilio de Palenque y ha llegado hasta aquí. Quería preguntarle a la invitada de hoy, aquí en La Trocha Imaginaria, en los 91.4 de Radio Contrabanda, pues que me cuente algo bueno y simpático de toda esa tragedia tan horrible y de esos ríos de sangre de los cuales habla. ¿Qué es lo que ha pasado con la gente? Es decir, ¿qué pasa con 40 y pico de millones de personas en un país donde ocurren estas cosas? ¿Qué pasa? Bueno, imagino, hay mucha gente que no ve. porque parece ser que lo de los, hay mucha gente colombiana y por supuesto de fuera que se sorprende al conocer las noticias de lo que pasa allí. Evidentemente las cifras de muertos son tan grandes que es una cosa que da miedo. Este no es un programa turístico realmente, no vamos a fomentar el turismo, pero lo impresionante es qué ha hecho la otra gente, porque quería hablarle, preguntarle por los sindicalistas suicidas y los abogados suicidas, que parece ser que en Colombia hay muchos. Hay abogados que asumen la defensa o la acusación en un caso en el cual mataron al abogado que había antes, que a su vez estaba reemplazando a un abogado que habían matado antes, y así hay sindicalistas. Creo que, no sé en qué, creo que es en la CGCT, bueno, hay un sindicato que usted me dirá cuál, en el cual hubo un periodo de tiempo, creo que fueron 3 o 4 líderes sindicales que asumieron su cargo porque al secretario del sindicato lo habían matado, y este señor estaba reemplazando al presidente del sindicato que lo habían matado, y así sucesivamente. Y uno dice, ¿qué hay en la cabeza de una persona que asume un puesto así? Bueno, lo primero que hay que decir es que frente a Colombia hay mucho desconocimiento, o sea, tanto dentro del país como fuera. Cuando se habla de Colombia, por ejemplo, ahora que tengo la oportunidad de estar aquí en Barcelona, la gente lo que se le viene a la cabeza cuando se le dice Colombia es narcotráfico, es secuestro y es las FARC. Y esos que son problemas bastante críticos que tenemos en nuestro país, son solamente, digamos, una de las caras de la moneda. Pero que uno dice, bueno, fuera es lo que sacan los medios de comunicación. Lo que a uno le parece un poco complicado es que los mismos colombianos viviendo en este país, además un país donde hay un 60% de la población viviendo en la pobreza, en un país que tiene muchísima riqueza, la gente en Colombia no se entera de que estas cosas están ocurriendo. La gente vive como en otro país. Hay un país que es el país de los medios de comunicación y hay otro país que es el país real, que es el país rural, que yo sí invito a los oyentes a que lo conozcan, ¿no? A que hagan no turismo de ir a las playas de Cartagena, que son hermosas, sino turismo para que vayan y conozcan los procesos de resistencia que hay, que en realidad son asombrosos y son muy valientes, que es lo que tú preguntabas, cómo reacciona la gente. Las organizaciones sociales y los líderes sociales han resistido de una manera muy valiente y de una manera que uno pensaría a veces temeraria. Yo creo que allí en Colombia lo que ha ocurrido con todas estas organizaciones es que, bueno, por un lado la gente se fortalece en sus procesos comunitarios. Hay que contarle a los oyentes, por ejemplo, que hay muchas comunidades rurales, campesinas, indígenas, afrocolombianas, que están resistiendo en sus territorios, porque además en Colombia el conflicto se vive más intensamente en las zonas rurales, y que a pesar de que están las multinacionales, a pesar de que están los paramilitares, a pesar de que está el ejército, la gente se resiste a salir de sus tierras y sigue recuperando su memoria, recuperando su historia, y se inventan estrategias. Bueno, hay también acompañamientos internacionales, la denuncia internacional, constituir redes de solidaridad afuera que les permiten tener un puente hacia afuera que no los deje allí como solos. Y la gente también resiste organizándose. O sea, uno de los objetivos de todo este exterminio contra el movimiento social ha sido, por un lado, generar una conciencia de que no vale la pena organizarse, porque si me organizo me va a pasar algo. Desafortunadamente yo creo que este pensamiento ha calado en la mayoría de los colombianos. Un país de 44 millones de habitantes, desafortunadamente la mayoría de la gente está en un nivel de apatía que no le interesa, y yo creo que en muy gran parte se puede explicar por estos mecanismos de terror que se han implementado en nuestro país. Pero también existen esas otras personas valientes que se arriesgan la vida en el día a día. Ahí comentaba un sindicalista alguna vez que en Colombia era más fácil armar una guerrilla que armar un sindicato. Y ese caso que tú señalabas de que en la CUT, en la Central Unitaria de Trabajadores, que es la central de trabajadores más grande en Colombia, asesinaron varios secretarios generales, uno tras otro. Ha habido muchos otros casos. En el caso de la Unión Patriótica, que fue un partido político de izquierda, asesinaron un candidato presidencial y eligen otro, y él sabía que también lo iban a asesinar, pero aún así asumió ese cargo, esa postulación a ser candidato presidencial, y obviamente, desafortunadamente, también lo asesinaron. Porque yo creo que en Colombia la gente tiene una convicción, y también es la convicción que me acompaña, de que uno vive, por un lado, con el miedo, pero tiene que manejarlo. Es un miedo que no inmoviliza, es un miedo creador. La gente permanentemente está inventándose estrategias de resistencia, desde lo cultural, desde lo simbólico, desde lo moral, desde también hermanarse solidariamente con las organizaciones sociales de fuera, pero también cómo surgen en medio de este terror organizaciones sociales como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, del que hacen parte más de 270 organizaciones sociales. Y yo creo que eso debe conmover a cualquier persona que sepa, digamos, la historia de violencia que tiene Colombia, pero ver cómo es un pueblo valiente, un pueblo que se sigue resistiendo al terror y que sigue soñando y soñando futuros de dignidad, porque tampoco podemos olvidarnos de la onda latinoamericana en la que está el continente, la onda que mira hacia el sur, en la que Colombia tarde o temprano también tiene que llegar, ¿no? regresar a San Martín. De que va, parece ya está acá. Tiene mucha hambre y quiere cenar, oye. Camarón, ponte pilas, que caimán ya está en la esquina. Ya está lista la baila caliente y están bien afilados los dientes. Tú tienes que ser inteligente, mantenerte siempre con tu gente, acuartélate en tu redén, no te dejes de nadie comer, tú tienes que seguir viviendo para que vean los camaroncitos crecer, oye. Camarón, ponte pilas, que el caimán ya está en la esquina. Mucha hambre y quiere cenar, oye. Camarón, ponte pilas, que el caimán ya está en la esquina. Camarón, ponte pilas, que el caimán ya está en la esquina. Estos son los 91.4 de Radio Contrabanda, una radio libre que no se duerme para que no nos coma el caimán. O por lo menos esa es la esperanza. Cuénteme, 270 organizaciones que integran el Movice, es decir, nómbreme cinco, ¿por qué hay tantas? ¿De dónde están? Bueno, a ver, del movimiento de víctimas de crímenes de Estado hacen parte tres tipos de organizaciones. Unas que son directamente de familiares, de víctimas o de sobrevivientes de los crímenes de lesa humanidad. Entonces tenemos allí, por ejemplo, a Sorbín, que es la Asociación de Víctimas de Magdalena Medio, a Favit, que son las víctimas de Trujillo, a Asfades, que es la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Andas, que es de una organización de desplazados. Entonces están como este primer grupo de organizaciones de víctimas. En segundo lugar, hacen parte del movimiento de víctimas de crímenes de Estado organizaciones que en sí mismas han sido víctimas. Porque el ser de un sindicato o ser de un partido político de izquierda ya te pone como en el objetivo de los del terrorismo de Estado. Entonces, en este, digamos, en este caso hacen parte organizaciones políticas como el Partido Comunista de Colombia, los sobrevivientes de la Unión Patriótica, sindicatos como Sintraminercol, que agrupa a los trabajadores del sector minero, a Zonal Judicial, que agrupa a los trabajadores de la rama judicial y de la fiscalía, Sintraunicol, que son los trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, este es el segundo grupo de organizaciones que hacen parte del MOVICE. Y en tercer lugar se encuentran las organizaciones que hacen algún tipo de acompañamiento a las víctimas. Entonces hay allí organizaciones que hacen acompañamiento jurídico. Entonces hay varios grupos y colectivos de abogados. Está el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y otras organizaciones, por ejemplo, que hacen acompañamiento psicosocial o acompañamiento a las comunidades en resistencia en los territorios. Entonces, desde que surgió el movimiento de víctimas de crímenes de Estado hasta ahora, pues se han sumado unas 270 organizaciones al MOVICE. La semana pasada nació una Coordinación Nacional de las Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales, y esas organizaciones se han venido organizando como en una red a nivel nacional. Entonces existe un Comité Nacional de Impulso donde tienen presencia las organizaciones nacionales, que es fundamentalmente una coordinación. Nosotros tenemos una plataforma y unas directrices políticas a las que, digamos, hay que a nivel nacional desarrollarlas, y hay como una identidad política allí de caracterización frente a lo que está ocurriendo en términos de los contenidos a la verdad, la justicia y la reparación, y cómo alcanzarlas desde las víctimas. En ese sentido hemos avanzado. En el tercer encuentro aprobamos las 8 estrategias de lucha contra la impunidad, que son... Usted tiene una página, ¿verdad? Sí, para los oyentes que estén interesados pueden visitar nuestra página, que es www.movimientodevictimas.org. Entonces allí pueden encontrar esto de lo de las 8 estrategias, que son como las propuestas que desde las víctimas hemos venido construyendo. Y alrededor de este desarrollo de las estrategias tenemos cerca de 18 capítulos regionales, que también son coordinaciones regionales que a su vez desdoblan, digamos, el trabajo nacional de visibilización de la lucha contra la impunidad y de exigir la verdad, justicia y reparación para las víctimas de los crímenes de Estado. ¿Hay víctimas en todo el país entonces? Sí, desafortunadamente, yo creo que eso no es, digamos, una cosa que nos alegre. Sí, en Colombia, bueno, salvo en la isla de San Andrés, que también habrá, pero hasta allá no hemos llegado. En todo el país, desafortunadamente, ha habido muchas víctimas, pero lo que a uno sí, digamos, que lo satisface es cómo las personas, en medio de las dificultades, en medio de la pobreza, porque además la gran mayoría de las víctimas viven en unas condiciones de pobreza tremendas. Por ejemplo, en el caso de los desplazados, que son personas que tenían su tierrita o que habitaban, pues eran trabajadores del campo, arrojados a las ciudades sin nada, con lo que llevaban puesto, con una mano adelante y otra atrás, como dicen, llegando a las ciudades a enfrentarse a lo que significa para un campesino llegar a un sitio que ni siquiera saben pasar una avenida, que no saben cómo trabajar. La mayoría de las víctimas son mujeres sobrevivientes, viudas, madres que buscan a sus hijos, y también, digamos, que eso caracteriza una situación particular de las víctimas, pues que son las más pobres, y que aún en medio de esas dificultades de pobreza, en medio del miedo, en medio de las amenazas, porque a las víctimas las siguen persiguiendo, las siguen señalando, las siguen estigmatizando, las víctimas deciden decir no más, nunca más esto no puede seguir ocurriendo, y nuestros familiares que ya no están se merecen que nosotros estemos levantando la bandera de la memoria y levantando la bandera de la dignidad. Y eso es lo que hace más significativo este proceso organizativo de las víctimas. Te pongo solamente un caso en un municipio en el norte del país que se llama San Onofre, que queda en el departamento de Sucre. Lo conozco. Cuna del paramilitarismo tal como se conoce hoy. Donde... antes de que existiera el paramilitarismo, San Onofre es un sitio idílico que con una gran tradición de música. El bullerengue es muy conocido en esa zona, y hay un libro maravilloso que nadie conoce que se llama La música de un pueblo, que la escribió un norteamericano que estuvo escribiendo allí, dije norteamericano, no gringo, que estuvo investigando sobre la música en esa región y haciendo los paralelismos entre la música tradicional de allí, los instrumentos, y luego hizo un viaje a la zona de África Central, ahí en San Onofre, que luego ya, creo que San Onofre tiene un solo dueño ahora en esos tiempos. Bueno, San Onofre, como tú lo señalabas, es de toda esta zona, además de donde hemos venido escuchando música a través de este programa. Es esta gente la que ha hecho esta música, la que ha sido constructora de esta identidad de los caribeños, la que ha sido también víctima del terror allí en esta zona. Entonces te contaba como en San Onofre, donde se paseaba un señor paramilitar que fue asesinado, el señor alias Cadena, donde se hace un reinado de belleza que se llama el Mistanga, que la gente, los campesinos, lo que cuentan es que mientras llegaba toda la burguesía, mientras llegaban visitantes internacionales, todas las reinas de belleza a este concurso de Mistanga, al mismo tiempo los paramilitares estaban cometiendo masacres y cometiendo desaparición forzada. En esta zona, donde además no se sabe cuántos desaparecidos hay, donde además a los desaparecidos cuentan los campesinos que se los echaban a los caimanes, donde hay fosas comunes de muchas personas que no ha sido posible identificarlas, en esa zona donde aún el paramilitarismo es el que manda, donde se campean los militares de la Marina, que queda muy cerca una base de la Marina colombiana, los campesinos han decidido organizarse alrededor del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Ha habido amenazas, el compañero secretario técnico del movimiento de víctimas de esta zona está detenido con un montaje judicial desde noviembre del año pasado. Hemos tenido varios compañeros amenazados en esta zona que tienen medidas cautelares de la Corte Interamericana, pero aún en medio de esta situación... ¿Qué es una medida cautelar? Es una medida que emite la Comisión Interamericana, en la que un grupo de personas o un líder o un defensor de derechos humanos que demuestra que ha sido amenazado por su labor social, por su labor de denuncia, por su labor de defensa de los derechos humanos, demuestra esta situación de amenazas, que su vida está en grave riesgo, entonces se insta a los estados, en este caso al Estado colombiano, a que tiene el deber de garantizar la vida e integridad de esas personas que son amparadas bajo esas medidas cautelares. Entonces, esta comunidad de San Onofre, muchos de los líderes de esta comunidad que hacen parte del movimiento de víctimas tienen esta medida cautelar, y el compañero que está detenido tiene el amparo de esta medida cautelar, y aún así está detenido en prisión en el mismo patio en el que se encuentran sus victimarios. Esta canción que van a escuchar a continuación, yo creo que esta mujer era... O sigue siendo una desplazada que todavía vive en la ciudad vendiendo mango y papaya. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Zenaida camina duro. Zenaida la chancletera. Zenaida fruto maduro. Zenaida la callejera. Me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Y Zenaida, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Hey! De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Zenaida camina duro. Zenaida la chancletera. Zenaida fruto maduro. Zenaida la callejera. Fruta me sabe a cumbia, ay, cumbia, cumbia de mi playa. Tu fruta me sabe a cumbia, ay, cumbia, cumbia de mi playa. Y Zenaida, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Esta es la Trocha Imaginaria en Radio Contrabanda 91.4, esta emisora que cumple 18 años ejerciendo o preocupada por el ejercicio de la libertad de expresión. La Trocha Imaginaria tiene una invitada hoy del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia, que se llama así. Y se llama Luz Elena, no sé si han estado oyendo el programa hasta ahora. ¿Cuál es el tema que nos queda para seguir explicando lo del movimiento de víctimas que tiene 270 organizaciones que hacen parte de esta plataforma en todo el país? Sí, 270 organizaciones a nivel nacional en unos 18 capítulos regionales, y ahora estamos empezando el proceso de organización internacional de los compañeros asilados, exiliados, refugiados y amenazados que están viviendo fuera. Estamos aquí también en el Estado español como con el ánimo de organizar a los compañeros dirigentes populares y políticos que han tenido que salir del país por razones políticas, organizando entonces los capítulos internacionales del Movice. Bueno, yo quisiera como que pudiéramos hablar de el tema del desplazamiento forzado en Colombia. Entonces, un poco para ilustrar a nuestra audiencia, Colombia, según los estudios de las Naciones Unidas, es el segundo país en el mundo con mayor número de desplazados internos forzadamente. Colombia es un país que tiene unos 44 millones de habitantes. 4.200.000 personas han sido desplazadas forzadamente, es decir, el 10%, más del 10% de su población vive en desplazamiento forzado. Y uno se preguntaría por qué este fenómeno de desplazamiento. Las conclusiones a las que han llegado tanto las organizaciones de desplazados como defensores de los derechos humanos y analistas es que el desplazamiento forzado ha tenido como objetivo el despojo de las tierras, de los territorios, para garantizar la implementación de megaproyectos y para garantizar que las empresas multinacionales puedan sacar la riqueza, petróleo, minas de esmeraldas, minas de oro, carbón, etcétera, que tienen una presencia en nuestro país. A esos 4.2 millones de campesinos se les ha despojado de cerca de 10 millones de hectáreas. Además de 10 millones de hectáreas que están ubicadas en las zonas más productivas de todo el país. Entonces, ha habido un cambio, digamos, una concentración, una contrarreforma agraria, la segunda contrarreforma agraria, porque además Colombia es un país en la que el desplazamiento forzado ha sido permanente. Colombia y las ciudades colombianas han sido pobladas por campesinos que han sido arrojados violentamente de sus tierras. La primera fue en la década de los 50 con la conocida violencia liberal conservadora, y nos encontramos desde la década de los 80 hasta ahora en nuestro segundo proceso de contrarreforma agraria. Y esos territorios, esas tierras hoy se encuentran en manos de multinacionales, en manos de los terratenientes, en manos de algunos de los jefes paramilitares, y están dedicadas al cultivo de palma aceitera, están dedicadas a la explotación de carbón, a la explotación de oro. En un territorio es una tragedia que se sepa que hay alguna riqueza. O sea, cuando la gente, un campesino, le llegan los rumores que están compañías multinacionales, que hay ingenieros haciendo fotografías, la gente se asusta porque saben que eso lo que significa es que viene sangre, que eso lo que significa es que viene muertes, que vienen los paramilitares a desplazar al campesinado. Y ese, digamos, que es una gran tragedia. En Colombia la tierra no se toca. En Colombia el conflicto y el nudo del conflicto está en la tenencia de la tierra, en que no hay una repartición democrática de la tierra, sino que lo contrario, hay una profunda concentración y una profunda desigualdad en la distribución de la riqueza de la tierra. Pero lo que está demostrado en Colombia es que la tierra no se toca. Por ejemplo, ahora en este proceso de impunidad, ni los desplazados son considerados víctimas, ni se está contemplando dentro de las medidas de reparación, entre comillas, devolverle la tierra a esos desplazados. De lo que se trata es que esos desplazados se queden más bien en las ciudades, se hagan a una casita y se olviden de regresar a sus territorios. Esa, digamos, que es una tragedia con todo lo que significa en términos de desarraigo cultural, de desarraigo familiar, porque además estos desplazados que llegan a las ciudades a engrosar los cordones de miseria urbano traen tras de sí algún muerto o varios muertos en su familia o desaparecidos, o bueno, han tenido que ver con sus propios ojos cosas terribles. Esa, digamos, que es la tragedia del desplazamiento forzado en nuestro país. Me voy porque sufro, yo me voy de aquí, me voy de la tierra donde yo nací. Me voy de la tierra, donde yo nací. Ay, mamita mía, ay, no sé a dónde ir. Me voy de la tierra, donde yo nací. Me voy de la tierra donde yo nací. Llegaron toditos para amenazar. Yo me voy mañana, ya no aguanto. campanes de los abuelos nos surcan el Magdalena. Campanes de los abuelos nos surcan el Magdalena. Hoy solo quedan recuerdos de cosas buenas y bellas. Hoy solo quedan recuerdos de cosas buenas y bellas. Hasta los barcos se fueron y más nunca regresaron. Hasta los barcos se fueron y más nunca regresaron. Con el transcurrir del tiempo en el olvido quedaron. Con el transcurrir del tiempo en el olvido quedaron. Ay, Río Magdalena, si yo pudiera volverte lo que has perdido. Ay, Río Magdalena, si yo pudiera volverte lo que has perdido. Tus champanes y tu barco que en la historia se han dormido. Tus champanes y tu barco que en la historia se han dormido. Que en la historia se han dormido. Que en la historia se han dormido. Los pescadores conservan la tradición, tan solo los pescadores conservan la tradición, con el río de sus amores que toda su gran pasión, con el río de sus amores que toda su gran pasión. Ay, Río Magdalena, si yo pudiera volverte lo que has perdido. Ay, Río Magdalena, si yo pudiera volverte lo que has perdido. Tus champanes y tu barco que en la historia se han dormido. Tus champanes y tu barco que en la historia se han dormido. Que en la historia se han dormido. Que en la historia se han dormido. Altivo sigue besando a Colombia, pero el Magdalena altivo sigue besando a Colombia. Y como en tiempo ya ido, sigue muy grande en la historia. Y como en tiempo ya ido, sigue muy grande en la historia. Jugueteando con las playas y besando las riberas. Jugueteando con las playas y besando las riberas. Llevando pena en el alma, bajando va el Magdalena. Llevando pena en el alma, bajando va el Magdalena. Ay, Río Magdalena, si yo pudiera volverte lo que has perdido. Ay, Río Magdalena, si yo pudiera volverte lo que has perdido. Tus champanes y tu barco que en la historia se han dormido. Champanes y tu barco, que en la historia se han dormido, que en la historia se han dormido, que en la historia se han dormido, que en la historia se han dormido, que en la historia se han dormido. Esta es La Trocha Imaginaria, el programa que se emite todos los jueves entre las 6 y las 8 aquí en Radio Contrabanda, en los 91.4 del FM. Se puede escuchar también a través de la página de internet www.contrabanda.org. La pregunta para la invitada de hoy es, pues, que nos cuente un poco ¿cómo se llama eso? El marco jurídico de toda la desmovilización y lo que es la ley de víctimas. Bueno, las víctimas del terrorismo de Estado y múltiples organizaciones de derechos humanos hemos señalado que nos encontramos de cara a un proceso de impunidad. Primero, bueno, porque no nos encontramos frente a un desmonte real del paramilitarismo. La Organización de Estados Americanos, que tiene una misión permanente a este proceso de negociación, que es la MAP-OEA, ha señalado que ya existen unos 12.000 paramilitares o nuevos paramilitares, dicen ellos, y que hay unas 22 nuevas, entre comillas, bandas en todo el país. Entonces esto no ha significado un desmonte del paramilitarismo. Además, pues porque, como les comentaba, con la política de seguridad democrática se ha venido promoviendo sistemáticamente la vinculación de los civiles y el traslado a los civiles de las funciones de seguridad y de inteligencia en los campos. No se trata tampoco de un proceso de paz, porque la paz no se pacta entre amigos, la paz se pacta entre los contrarios, entre los adversarios. Y tampoco es un proceso que vaya a conducir a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. Entonces entramos un poco a hablar de las cifras y aterrizar en el marco jurídico del proceso de impunidad que se está adelantando en Colombia. Cuando el presidente Uribe llegó a la presidencia se hablaba de que en Colombia había unos 18.000 paramilitares. Se han desmovilizado en este proceso de impunidad 36.000, es decir, salieron el doble de los paramilitares de los que había antes. De estos 36.000, solamente el 1% va a ser juzgado en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Unos 2.800, 2.900 paramilitares. Todos los demás no fueron ni siquiera escuchados en una versión libre, ni se les preguntó en dónde habían actuado, qué delitos habían cometido, qué actos atroces habían sido, en cuáles actos atroces habían estado participando, nada. A todos aquellos que con el número de identificación, introduciendo ese número en los computadores de la fiscalía, no tenían antecedentes, de una vez pasaron a ser beneficiarios de todas las cosas de ley que les estaban dando a estos desmovilizados. Y esta Ley de Justicia y Paz, que es la que más se conoce internacionalmente, que además es la que el gobierno colombiano muestra como la gran herramienta de lucha contra la impunidad, solamente va a ser aplicada al 1% de todos esos 36.000 paramilitares. ¿A qué 1%? A los que tenían ya unos antecedentes o estaban incursos en alguna investigación. Es decir, esta ley es una ley que los abogados llaman ley residual. ¿Qué ocurre entonces en este proceso con esta ley? Esta ley no va a permitir o no ha permitido establecer la verdad. Esta ley fue aprobada en el 2005, ya vamos en el 2009. ¿Por qué? Porque los paramilitares que hasta ahora solamente están en el primer momento de la ley, que son las audiencias, unas audiencias libres, se han dedicado en las audiencias a hacer apología del delito, a señalar que ellos no han cometido crímenes atroces ni violaciones a los derechos humanos, sino solamente que han hecho cosas en un parte de guerra, que solamente han asesinado guerrilleros, sindicalistas, etcétera, pero que todos eran guerrilleros. Y además hacen apología a sus delitos. Ellos, por ejemplo, han señalado que ellos no debían estar siendo juzgados, sino que debían estar haciendo trámite para obtener una pensión, una jubilación. Eso lo dijo, por ejemplo, uno de los paramilitares, Ramón Izaza, o cosas como que los desplazados debían agradecer que les habían dejado con vida porque la orden era asesinarlos a todos, que antes pues les dieran las gracias. Entonces no se ha conocido la verdad, porque además tan solo están hablando los autores materiales de los hechos, no se está indagando a los autores intelectuales, a los que han promovido, a los que han sido beneficiarios con los crímenes, a los que han permitido estas actuaciones. Entonces tampoco va a haber justicia cuando no se está juzgando a todos los autores, a toda la cadena de mando y todos los grandes beneficiarios de los crímenes, pues no va a haber justicia. Pero además, cuando estamos hablando de que en la Ley de Justicia y Paz se señala que van a ser condenados a máximo 8 años personas que han cometido cientos de asesinatos, que han descuartizado personas, que han violado mujeres, que han desaparecido personas, que las han torturado, pues eso no puede ser justicia. Y reparación, pues tampoco va a haber reparación para las víctimas. Primero, porque la reparación no puede existir si no hay verdad y si no se hace justicia. Pero además, cuando lo que nosotros exigimos es que se dé una reparación integral, y esa reparación integral tiene que también contemplar una redignificación de las víctimas, que se públicamente se señale que estas personas que han sido víctimas, lo que fueron víctimas porque defendían unos proyectos de vida colectivos porque pertenecían a organizaciones sociales, a organizaciones políticas, que estaban en contra de un modelo político, en contra de un modelo de desarrollo, y que defendían dignidad y derechos humanos para la población, y eso hace parte de la reparación, no que se nos diga diciendo que todos eran delincuentes o eran guerrilleros. Y además, pues obviamente eso tiene que incluir unas garantías de no repetición, que desde el movimiento de víctimas de crímenes de Estado incluyen unas profundas transformaciones al sistema democrático colombiano. En el tema de la reparación es donde el gobierno colombiano más ha insistido, porque obviamente ellos necesitan mostrar, este proceso ha sido supremamente cuestionado tanto nacional como internacionalmente, pero ellos necesitan mostrar que ha habido una reparación. Pero cuando el gobierno colombiano habla de la reparación, habla de miserias para las víctimas, habla únicamente del tema económico, pero ni siquiera para hablar que a la gente se le va a dar un dinero que represente en alguna mínima medida un mejoramiento de sus condiciones de vida, sino se habla de una reparación, que es una reparación que está por un lado sometida a la estabilidad macroeconómica del país, pero en segundo lugar se habla solamente de la reparación en términos de subsidios. El gobierno colombiano, después de la aprobación de este marco jurídico, de esta aprobación en un congreso que está siendo investigado, más de 80 parlamentarios de los que aprobaron este marco jurídico de impunidad están hoy investigados por paramilitarismo. Entonces estos fueron los parlamentarios que aprobaron la ley de justicia y paz, que aprobaron la reelección del presidente, que aprobaron otra serie de medidas que van a profundizar el despojo de los territorios y que van a favorecer las inversiones multinacionales y de transnacionales. Y estos políticos están investigados por una cosa que se llama la parapolítica. Para los oyentes, ¿qué es la parapolítica? Encontraron en un allanamiento judicial un computador de un jefe paramilitar, de un señor alias Don Antonio. En ese computador, abriendo el computador, empezaron a encontrar una serie de nombres de políticos, de alcaldes, de parlamentarios, de diputados, es decir, de funcionarios públicos a los que el paramilitarismo les pagaba o que ellos pagaban a los paramilitares. Y esto, el investigar este computador, ha dado con desenmarañar una serie de vínculos entre altos funcionarios del Estado colombiano, parlamentarios, congresistas, personas que hacen parte de las entidades nacionales y que están en las tres ramas del poder público que están vinculados con el paramilitarismo. Esa es la conocida parapolítica, pero esa parapolítica no es más que la evidencia de cómo en Colombia el poder ha utilizado el terror, el asesinato y el desplazamiento para poder acceder a cargos públicos, para poder acceder a inversiones. Eso, digamos que en resumen, es lo que significa la parapolítica. Y de este congreso, unos 80 parlamentarios, 80 congresistas, que en cualquier otra parte del mundo sería un escándalo, han sido investigados y muchos de ellos han sido privados de la libertad por parapolítica. Pero no se les está investigando por crímenes contra la humanidad, solamente se les está investigando por concierto para delinquir agravado. Es decir, como si estos señores, al tener relaciones con el paramilitarismo, no tuvieran responsabilidad en los crímenes atroces que se han cometido. Y esta ley, todo este marco jurídico de impunidad, entonces fue aprobado en este congreso, que es un congreso mafioso, que es un congreso espurio. Entonces vuelvo al tema de la reparación. La reparación está contemplada en la Ley de Justicia y Paz, pero hay que señalar que en la Ley de Justicia y Paz la carga de la prueba recae sobre la víctima. Es decir, a la víctima le toca probar que el paramilitar, el 1% de todos esos paramilitares, fue el que actuó en su vulneración de derecho. Entonces es la víctima la que tiene que probar ante la justicia eso. Una vez se ha probado eso, entonces la víctima entra con el paramilitar en un incidente de reparación, se llama en la Ley de Justicia y Paz. Ese incidente de reparación es el paramilitar sentado frente a la víctima negociando cuánto le va a pagar ese paramilitar. Ese incidente de reparación, pues nosotros tenemos muchas críticas frente a eso, pero además cuando solamente estamos hablando de la reparación económica, Para los oyentes, voy a contarles lo que sale publicado en octubre del año pasado frente a lo que habían dado en la reparación los paramilitares. 70 pares de zapatos, 652 prendas de vestir, se subastaron 5.147 reses, 12 caballos, 2 helicópteros y 18 motos. Eso, se han logrado reunir 4.035 millones de pesos para reparar a las víctimas, señores que tienen cuentas a su nombre o a nombre de terceros, con unas cifras de dinero impresionante, que han robado 10 millones de hectáreas. Esto es lo que han dado para la reparación. Pero entonces el gobierno, para poder fortalecer este proceso de reparación, entre comillas, aprobó el decreto 1290, que es el decreto de reparación por vía administrativa. En ese decreto, que es bastante lesivo y que va en contravía de los derechos de las víctimas, que son integrales, repito que no se puede hablar de reparación sin verdad y sin justicia, tiene una serie, para hablar únicamente del tema económico, una tabla en la que se contempla el pago, por ejemplo, de un homicidio, 40 salarios mínimos legales, desaparición forzada, 40 salarios mínimos legales, lesiones personales, 30 salarios mínimos legales. Pero además, más adelante, este decreto contempla que esto se va a pagar dentro de los 10 años siguientes a la fecha de aprobación, y que este pago se diferirá a 10 entregas anuales, salvo que la víctima o los beneficiarios optaren por el pago a través de un programa de vivienda. Entonces, lo que está haciendo el Estado colombiano es, aprovechándose de la situación de pobreza en la que se encuentran las víctimas, presentando lo que es su deber en tema de inversión social. El subsidio de vivienda es un tema de inversión social, el arreglo de una cancha, el colocar un centro de salud, el arreglar una carretera, hacen parte de la obligación del Estado, pero el Estado lo está presentando como parte de la reparación. Y además es terrible a una víctima decirle que lo que le van a pagar, que es una miseria, que está por debajo de lo que se ha obtenido en fallos internacionales, se lo van a pagar en 10 cuotas al año, diferidos en 10 años. O sea, esto en realidad es un agravio para las víctimas. Si esas son menos tus manos, amas hijo de cadáver, tal vez un otro cristiano. O te suben a un tren militar cuando ya eres un despojo. Ya no puedes ni llorar, ni siquiera cerrar los ojos. Y te van tirando al mar, pasto para los peces grandes. Muerte, muerte de coral, muerte absurda y humillante. Hombre. El grupo de rock bogotano 1280 Almas toma su nombre evidentemente de la novela 1280 Almas. Tienen una página en internet que se llama, por supuesto, 1280almas.com. 1280 va en número. Como ya se está acabando el programa, me gustaría que Luz Elena me explicara lo de la famosa ley de víctimas. Bueno, venía contándole a los oyentes cuál ha sido el proceso de este marco jurídico de impunidad. Como es tan, digamos, descarada este proceso de que no ha habido reparación, que escucharon lo que los paramilitares han entregado, pues que no ha sido nada absolutamente significativo para lo que se han apropiado y que además no se está juzgando a los que se han enriquecido. En el caso, por ejemplo, de la chiquita Brands, pagó al gobierno norteamericano $25 millones porque se probó su vínculo con los paramilitares, pero esos $25 millones no le van a llegar a las familias de las víctimas de los paramilitares en el Urabá. Entonces, el año pasado, en el Congreso de la República, una bancada parlamentaria que se encuentra hoy en la oposición del Partido Liberal, que es uno de los partidos tradicionales en Colombia, pero que en el actual gobierno se dice que es de oposición, se reunió con organizaciones de víctimas con el objetivo de crear un estatuto de víctimas, lo que se llama la ley de víctimas, que permitiera avanzar en el tema de la reparación para las víctimas y que pues no fuera tan lesivo como estaba contemplado en el decreto. Es así como se realizaron a nivel nacional varias audiencias con las víctimas, recogiendo propuestas, recogiendo iniciativas de lo que para las víctimas sería la reparación. Se realizaron entonces estas audiencias y se construyó un proyecto de ley que llegó al Congreso de la República. Una vez llegó esta ley al Congreso de la República, el gobierno colombiano, que tiene las mayorías aplastantes, le hizo unas modificaciones bastante, bastante de fondo. Y esas modificaciones, que es como está la ley ahora, que va a entrar a un nuevo debate, tan pronto empiecen nuevamente las sesiones del Congreso, tienen que ver con que, uno, el gobierno colombiano no se reconoce como responsable de los crímenes atroces, y por ejemplo están por fuera estas personas de las ejecuciones extrajudiciales que son víctimas directas del ejército. Entonces no reconoce esta responsabilidad como Estado, sino que su responsabilidad la presenta de manera subsidiaria, y por lo tanto pues tampoco reconoce a las víctimas del terrorismo de Estado. En el tema, por ejemplo, de las tierras, que en la ley de víctimas se planteaban unas medidas que permitieran a las personas en realidad regresar a sus territorios, saca todo lo relacionado con la protección de tierras. Y el tema de la reparación, nuevamente en esta ley de víctimas, se circunscribe únicamente al tema económico, pero además se argumenta que no puede irse más allá porque eso comprometería la estabilidad macroeconómica fiscal del país. Entonces, en este momento las organizaciones en Colombia, las organizaciones de víctimas, siguen reuniéndose con esta bancada parlamentaria que ha llevado adelante esta iniciativa con el fin de volver a colocar en el debate esta situación de las víctimas en el Congreso, y esperando pues a que reanuden las discusiones en el Senado y en la Cámara de Representantes para avanzar, digamos, en ese sentido, en que no se vaya en detrimento de los derechos de las víctimas más, pues porque las víctimas, desafortunadamente, en todo este panorama son las más afectadas. Entonces ahí es donde va. En eso va la ley de víctimas. Todavía no es ley, todavía no se puede hablar en Colombia de reparaciones. Pues yo creo que el balance de la aplicación de la ley de justicia y paz es bastante nefasto. Cuando se extraditaron 14 paramilitares el año pasado y 2 la semana pasada a los Estados Unidos, esa es la muestra del fracaso de la ley de justicia y paz. Los paramilitares solamente van a ser procesados por narcotráfico, no por los crímenes de lesa humanidad. Pero leía yo una editorial del Tiempo, que es el mayor diario de circulación nacional, ayer, que decía cómo hay una doble moral en el gobierno. Mientras estaban en una reparación de una masacre en Puerto Bello, en uno de los municipios del país que fue condenado el Estado colombiano, estaba el ministro de Justicia hablando de los derechos de las víctimas, etcétera, pero inmediatamente al día siguiente extraditan nuevos paramilitares para callarlos, para que no sigan hablando, para que no sigan diciéndolo, sus vínculos con la fuerza pública, con industriales, con la clase política. Entonces en realidad no hay voluntad política por parte del gobierno en que se conozca toda la verdad y se haga justicia para las víctimas. Esta es la Trocha Imaginaria, el programa que se emite en Radio Contrabanda 91.4. Tengo una pregunta para Luz Elena del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Usted está aquí haciendo una diplomatura de paz. Y cuando termine, ¿qué hace? ¿Se vuelve a ese lindo país? Sí, claro. Ese es mi sitio. El sitio de uno. Porque, bueno, eso se... Para la gente dirán, bueno, pero ese país, ¿cómo está de mal? Bueno, sí, estamos mal, pero... Pero uno le tercamente le sigue apostando como a las propuestas y le sigue apostando a la esperanza. Y cuando, además, un aprendizaje que me ha dejado estar aquí es que definitivamente cuando hay impunidad no se puede hablar de democracia. En este país, en este estado que se precia de ser democrático, me he encontrado yo con las víctimas de la dictadura y las víctimas del franquismo. Y cómo la gente te dice, no puede haber democracia cuando aquí no se ha hablado de lo que ha ocurrido, ni se han juzgado a los victimarios, y eso es justamente lo que en Colombia desde las víctimas le estamos apostando, para que haya una paz con justicia social y para que haya en realidad una verdadera democracia, porque en Colombia, que se precia de ser la democracia más estable y más antigua de América Latina, en realidad lo que hay es un régimen de terror disfrazado de una democracia. Y es así como las víctimas del terrorismo de Estado hemos avanzado en construir propuestas, porque no solamente nos quejamos, el pueblo colombiano no solamente se queja, las organizaciones también construimos propuestas, y avanzamos en conseguir esas propuestas. Entonces son las 8 estrategias de lucha contra la impunidad que van dirigidas a establecer la verdad, entonces agotar los recursos nacionales para llevar a la justicia internacional estos crímenes. Estamos haciendo todo un lobby ante la Corte Penal Internacional, que es una esperanza que se abre. También en lo relacionado con la reparación, estamos avanzando en la construcción de un catastro alternativo que permita establecer y cuantificar lo que ha sido robado a los campesinos y a los indígenas y a los negros en nuestro país. En materia de memoria, entonces también actividades como la del viernes pasado, pero semanalmente en varios puntos del país estamos haciendo galerías de la memoria para que públicamente se le ponga rostro a nuestro dolor, pero también para ir calando poco a poco en una sociedad que parece tan apática y tan contraria a estas aspiraciones de justicia. Y pues está también el tema organizativo, el avanzar en una plataforma de este tipo, en construir nuevas organizaciones, es también una manera de resistir y de avanzar en la lucha contra la impunidad. Explíqueme lo del catastro, ¿qué es eso del catastro alternativo? ¿Eso es lo que...? Bueno, numéricamente yo señalaba que en Colombia el grupo más significativo que hay es el de desplazados forzados. Entonces estamos en un trabajo con las poblaciones desplazadas, utilizando la cartografía social y otras herramientas de la educación popular y haciendo uso de la tecnología, de la GPS, de la georreferenciación, de las cartas catastrales, ubicando con la gente que puedan señalar dónde estaban sus tierras, cuánto tenían, cuántas hectáreas, qué cultivos, qué animales, si tenían la casita, si tenían un establo. Y poder también establecer a qué están dedicadas hoy esas tierras, porque ha habido un cambio en el uso de la tierra. Y el objetivo de este catastro alternativo, pues que es bastante difícil, sale costoso, pero además es difícil porque estamos en medio del conflicto, pero se está avanzando en ello. Este año va a haber una audiencia internacional de desplazados en el tema de territorio y tierra en Colombia en junio, para el Día del Campesino se va a hacer. Poder establecer medidas judiciales de protección a esos territorios. Entonces estamos en ello, hemos podido hacerlo en muy pocos sitios del país, pero la idea es poder con el tiempo multiplicar esta herramienta del catastro alternativo. Pero, por ejemplo, en el caso de los indígenas, que sus tierras son imprescriptibles e inembargables, el resultado que ha tenido eso es que los matan. O sea, hay grupos indígenas que los están acabando. Precisamente el otro día en Televisión Española mostraron una noticia que era folclórica, bonita, tierna, de unas mujeres cancuamo que tejían bolsas para vender a los turistas. Y eso pues está bien, mucha gente no sabía ni que existían los cancuamo. La cuestión es que hace muy poco tiempo hubo un atentado en una fiesta popular, estalló una granada, una bomba. Es decir, a los cancuamos los están matando poco a poco, porque cuando se acaban los cancuamos, se acaba el dominio sobre la tierra. ¿No será eso más complicado? Es que, bueno, como lo he señalado en el programa, lo que hay detrás de esto de desplazamientos es quedarse con el territorio y con sus riquezas, y las comunidades indígenas, las comunidades afro, que tienen además un vínculo muy fuerte con el territorio, son un objeto incómodo en esos territorios. Entonces, como hay una protección especial sobre esos territorios que no pueden ser vendibles ni embargables, como tú decías, pues entonces lo que ha venido utilizando esas transnacionales es asesinar dirigentes, judicializarlos, desplazarlos para quedarse con sus tierras. Desafortunadamente, la situación de los pueblos indígenas en Colombia es terrible. Hace 2 días asesinaron otro dirigente indígena en el departamento del Cauca. Hay varios pueblos indígenas que están en peligro de extinción. Entonces ellos están también movilizándose, ellos hacen parte del movimiento de víctimas también. El pueblo cancuamo y la UNIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, es del Movice. Y vienen entonces también movilizándose, visibilizando esta situación y construyendo propuestas, y están en este momento en la Minga Popular desde el año pasado, que busca denunciar esta situación y decir nunca más a estos crímenes y vamos por la dignidad. El programa tiene sus límites de tiempo, nos tenemos que ir. Evidentemente, todas las cosas que pasan en Colombia, voy a decir una palabra, es la hora de los trabalenguas. Yo creo que el conflicto colombiano es un laberinto circular poliédrico y por lo tanto hay muchas cosas que se escapan inicialmente para los colombianos y evidentemente para la otra gente del planeta. Pero lo que está claro es que de alguna manera lo que pasa en Colombia tiene una incidencia en la cotidianidad de la gente de otras partes del mundo. Nada más, hasta aquí la trocha imaginaria. Muchas gracias, Luz Elena, por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Y nada, yo me voy para el otro lado.